este son. También le acompaña Aníbal, alegre con su acordeón. También le acompaña Aníbal, alegre con su acordeón. Ahí viene mi negra bailando este son, moviendo la cintura, moviendo el caderón. Ahí viene mi negra bailando este son, moviendo la cintura, moviendo el caderón. Moviendo el caderón, ahí viene mi negra bailando este son, moviendo la cintura, moviendo el caderón. Ahí viene mi negra bailando este son, moviendo la cintura, moviendo el caderón.